Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. mimododevida.com. Hola a todos, hola querido escuchante. Hoy voy a leeros un artículo de Gabriela Gotau del Club Bitónica, que me encanta, escribe mogollón de artículos sobre nutrición, adelgazar, deporte. Y el tema va sobre perder peso en mujeres después de los 50, cómo tiene que ser su dieta. Y además de leerlo, lo voy a ir comentando según lo que pienso yo de lo que pone. Vamos a empezar. Con el paso de los años es habitual la ganancia de grasa corporal y la reducción de masa magra que se acompaña de un descenso del metabolismo. Si esto puede controlarse o revertirse, los beneficios son muchos. Por eso, perder peso en mujeres después de los 50 o en periodo de menopausia puede ser de mucha utilidad. Te cuenta cómo tiene que ser la dieta para lograrlo. Bueno, yo lo primero que quería aclarar aquí es que es cierto que al perder masa muscular porque se hace menos ejercicio, vas a consumir ya de por sí menos calorías, porque el músculo gasta mucha más energía que la grasa. Normalmente cuando te haces mayor dejas de hacer ejercicio y pierdes masa muscular, con lo cual tu metabolismo no es que se ralentice, sino que consume menos porque necesita menos al tener menos músculo. Sigo leyendo. Los efectos de la menopausia en el cuerpo. La menopausia constituye el cese de la menstruación en las mujeres, que ocurre alrededor de los 50 años, y previo a esto, en periodo de perimenopausia, se producen cambios que marcan su inicio. Se trata de unas fases naturales de la reproducción femenina y puede incidir de diferentes formas en nuestro cuerpo, ocasionando principalmente modificaciones en la composición corporal, que van desde la pérdida de músculo y hueso hasta la ganancia de grasa. Claro, la pérdida de hueso también, porque al haber falta de ejercicio, el hueso se va pues volviendo más blando, como si dijésemos, porque tú, por ejemplo, cuando haces ejercicio de impacto, el hueso se mantiene, incluso gana fuerza. Otros efectos que puede ocasionar la menopausia en las mujeres es cambio de humor y ánimo, incluso incrementando el riesgo de depresión, irritabilidad, fatiga y también pérdida de deseo sexual o sequedad vaginal a causa de una caída de los niveles de estrógenos. La ganancia de peso y grasa es por todo esto un común denominador en mujeres postmenopáusicas que pueden implicar riesgos para la salud, mientras que el descenso de peso puede impactar positivamente en el organismo. Por ello, es importante intentar el logro de un peso sano en esta etapa de vida. Más que nada esto es que si tú dejas de hacer actividad, sigues comiendo igual y además tu cuerpo consume menos calorías, tú vas a engordar irremediablemente. Y no es bueno engordar porque ya sabemos que afecta a la salud. No es que si ya tenías un peso normal y tengas que adelgazar justamente cuando llegas a la menopausia. Lo único que tienes que intentar es no engordar. Adelgazar es peligroso en el sentido de que cuando adelgazas, muchas veces si no lo acompañas con ejercicio, lo que pierdes es masa muscular y no grasa. Por eso, solo es recomendable en el caso de que sea necesario adelgazar, no ponerte a adelgazar si no te hace falta. Entonces vamos a ver cómo debe ser la dieta después de los 50. Es claro que si deseamos favorecer el descenso de peso necesitamos alcanzar un balance energético negativo, es decir, tenemos que garantizar un déficit calórico mediante una reducción en el ingreso de calorías o bien incrementando el gasto. Sin embargo, más allá de esto, recomendamos evitar dietas milagro, restrictivas y estresantes. Aunque es algo que recomendamos en todas las etapas de la vida, en la menopausia o cerca de esta, más aún, pues con una dieta muy reducida en calorías y nutrientes de calidad, agravaremos los efectos del cambio hormonal, provocando, entre otras cosas, una mayor descalcificación de los huesos y pérdida de masa magra, así como un enlentecimiento del metabolismo. La masa magra es músculo. Para evitar mayores problemas de salud y un efecto rebote considerable tras su abandono, recomendamos evitar dietas muy restrictivas, de moda o estresantes que puedan también impactar negativamente sobre nuestro estado de ánimo. Consultar con un profesional de la nutrición. La personalización de la dieta resulta clave para obtener resultados exitosos cuidando la salud. Por ello, siempre aconsejamos el asesoramiento y supervisión de un nutricionista al momento de perder peso. Cuidar la ingesta de calcio para contrarrestar el efecto sobre la densidad mineral ósea que ocasiona el cambio hormonal y prevenir la osteoporosis, que resulta frecuente después de la menopausia, recomendamos cuidar la ingesta de calcio. Lácteos cada día o bien frutos secos ricos en este mineral, semillas u otros alimentos pueden ser de gran utilidad para proteger la salud mientras perdemos peso. Con esto del calcio quiero aclarar que normalmente el calcio es muy difícil aumentarlo. Lo único que vamos a hacer cuando tomemos calcio es mantener el nivel dentro de lo posible y evitar la pérdida, pero nunca vamos a poder aumentar el calcio. Esto pasa también, por ejemplo, con las embarazadas que les dan calcio para que no se descalcifiquen los huesos, pero no aumentan la cantidad de calcio que tienen en el cuerpo. El calcio es difícil dejarlo asentado en el cuerpo. Y una de las cosas, por ejemplo, que me enteré cuando estaba embarazada de que el calcio no se asentaba, no se pegaba al hueso, era, por ejemplo, por culpa de las bebidas gaseosas. Una cosa tan tonta, que yo estaba tomando calcio y estaba bebiendo agua con gas porque estaba embarazada y no tomaba otro tipo de bebida. En fin, voy a seguir leyendo. Llevar una dieta mediterránea para restar calorías. Además de restar calorías, es importante cuidar la calidad de lo que comemos al momento de perder peso, y varios estudios sugieren que durante la menopausia la dieta mediterránea tradicional, rica en fibra, hidratos de carbono complejos y grasas saludables, resulta muy beneficiosa, pudiendo reducir grasa corporal y mantener masa muscular. Las investigaciones confirman que la dieta mediterránea puede no solo ser favorable para perder peso después de los 50, sino también para afrontar el sobrepeso y la obesidad, reducir el riesgo cardiometabólico y aminorar síntomas propios de la menopausia. Reducir el riesgo cardiometabólico, es decir, cuando las arterias se llenan de colesterol y hacen que podamos tener un ataque cardíaco, es decir, que la dieta mediterránea tiene normalmente grasas saludables que aunque las comas ni vas a engordar ni te van a sentar mal. La grasa no engorda, esto es importante recordarlo, y alguna gente piensa, pero ¿cómo dices que la grasa no engorda si tiene el doble de calorías que las proteínas o que los hidratos de carbono? Porque yo lo he comprobado, cuando tú comes grasa te sientes más lleno, estás más saciado y no tienes tanta hambre. Sigo leyendo. Aunque siempre es mejor si la dieta se combina con actividad física y es reducida en calorías, una alimentación rica en granos enteros, legumbres, frutas y verduras, frutos secos, semillas, lácteos, desnatados y pescados grasos, así como aceite de oliva virgen, puede ser muy recomendable y efectiva por sí sola para el control del peso corporal. en estas recomendaciones que hace Gabriela Gotau de alimentación sana, yo, por ejemplo, los frutos secos os diría que tengáis cuidado, que está bien tomar 4 nueces, pero que son muy calóricos, entonces tampoco es conveniente tomarse, y además son adictivos, entonces no es bueno tomarse muchísimos frutos secos. Tomar un poco cada día está bien. Las semillas, a mí me gusta mucho tomar semillas de lino, semillas de sésamo y echarlas en el yogur. Los yogures desnatados creo que no hace falta, porque yo ya os digo que he perdido el miedo a la grasa. Tomo todo lo que, los yogures, los quesos, nada de light. Yo evito los light, no me gustan. Tomo la grasa que tiene el alimento y eso va a hacer que me sacie y que coma menos y que no tenga además ansiedad. En cuanto a los pescados grasos, es muy conocido que el salmón es muy saludable porque tiene omega 3 y porque tiene una grasa saludable. Y otros pescados grasos podría ser la sharda, lo que pasa es que la sardina, de ese tipo de pescado que se ve que es graso ya, porque no, una merluza no dices que es graso, pero bueno, tampoco hay tantos pescados que tengan grasa. El salmón es el más conocido, podría valer la trucha salmonada, pero por ejemplo ya tiene mucha menos grasa. Sigo leyendo. Por otro lado, es una dieta que ofrece calcio, vitamina D y minerales que nuestros huesos necesitan, pudiendo por eso también ser de ayuda para prevenir la osteoporosis en esta etapa de la vida. Se trata de una opción que brinda saciedad y compuestos con efecto antiinflamatorio y antioxidante en nuestro cuerpo, que puede proteger la salud mientras adelgazamos durante la menopausia. Lo más importante, y sigo leyendo. Evita azúcares y alcohol en la dieta habitual. De la mano de una dieta mediterránea tradicional, la reducción o ausencia de bebidas azucaradas en la alimentación habitual contribuye a una mejora en la composición corporal y puede ser de ayuda para perder peso según los estudios. Además, el hecho de evitar azúcares y alcohol en la mesa diaria será de mucha ayuda para reducir calorías y favorecer el descenso de peso antes, durante y después de la menopausia. Ya sabes, para perder peso después de los 50, si eres mujer, es importante llevar una dieta sana. Aquí tengo que hacer una recomendación inmediatamente, y si eres hombre también. Sigo leyendo. Reducida en calorías, semejante a la dieta mediterránea tradicional, con suficiente calcio en su interior, y alejarnos de dietas estresantes y muy limitadas. Bueno, amigos, esta es la recomendación de Gabriela Gotau y también la mía, pero que como veis siempre se basa en lo mismo: comer comida real, evitar los procesados y hacer un poco de ejercicio. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos, pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy, mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Tomlin. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.